Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. En la última Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Mujica decía: arrasamos las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. Es que, ¿somos felices alejados de lo eterno humano? Cabe hacerse esa pregunta, decía Mujica y continuaba: huimos de la biología que defiende la vida por la vida misma, como causa superior, y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación. La política, la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al mercado. En pocos días, Uruguay estará cumpliendo 29 años de democracia. Se cumplieron hace unos días nomás 9 años del triunfo electoral que permitió al Frente Amplio acceder al gobierno por primera vez en la historia del país. Y en ese contexto, sumado a las palabras del Pepe en la ONU, se nos hace preciso, en la actual situación del país, de la región y de la izquierda, promover un debate profundo a nivel ideológico, táctico y estratégico. Un debate que permita esclarecer sobre el momento histórico que atraviesa el país y cómo las fuerzas populares protagonizamos algunas iniciativas y reorganizamos otras. Se nos hace presente algunos interrogantes. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo avanzamos hacia una sociedad más justa? ¿Cuáles son las tareas que las fuerzas populares deben realizar en los próximos años? ¿Cuál es el enemigo hoy? ¿Por dónde pasa la acumulación? ¿Qué dificultades y riesgos tendremos que afrontar? ¿Qué desafíos y cuáles oportunidades? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad y defensa? ¿Cómo se va construyendo un país mejor y al mismo tiempo sentando las bases que socialicen el poder tanto en lo interior de los colectivos de izquierda como en el país y el mundo? ¿Qué es posible hacer en un tercer periodo del gobierno del Frente Amplio? Este espacio radial no se propone contestar estas preguntas. No creemos que haya dueños de la verdad, ni dogmas, ni vanguardias. Entendemos que se hace necesario discutir colectivamente para responder estas preguntas. Y eso es lo que proponemos desde este espacio. A 29 años de democracia, el debate colectivo. Porque es el ejercicio democrático en serio. Y es lo que debemos practicar como Frente Amplistas, entre nosotros y de cara a la sociedad toda. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Siete horas 36 minutos aquí en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en este espacio radial que sábado a sábado les traemos un puñado de noticias tratando de aportar a la reflexión, al debate de ideas desde la República Argentina y con noticias del Uruguay. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Solo gotas de lluvia, no es un adiós. La cortina que nos acompaña es Luciano Superviel, ¿A dónde van los pájaros? Entre los dos. Presentamos al equipo, el señor Juan Olmos, que es el señor de la camarita, en reemplazo de Roberto Sabán, que hoy... Faltó con aviso. Acusó lesión. La camarita acá, que no, a la que no estoy acostumbrado. Usted igual trajo una cámara potente, ¿no? No es como la de Roberto. Traje. Bueno. La verdad es que me deja mal parado con eso. Sí, traje una cámara de fotos. Acá Movileski está tirando salvavidas. Pero no, resistiremos acá, estoico. Bueno, muy buen día para todos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Linda mañana en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura agradable. Fresquito, pero está lindo. Cuando vengo destruido, usted me dice de todo. Hoy que vengo acá me tiene afeitado. Impecable. Bañado, impecable. Acá lo dice Jorge Uruguay. García. Impecable. Nada. Habla del día, habla de la cámara. Está bien, muy bien. ¿Se casó usted? Sí. No, porque digo, capaz que organizó su vida. Ah, no. Cuestión organizada, de otra manera distinta. Hablemos con un hombre que tiene la vida organizada y que está casado. Es el señor Jorge García. Está casado con el compromiso. Casado hace 44 años. Bueno, y ya que estamos, vamos a saludar a Olga, que se lo merece. El señor Jorge García, sí, tiene una... Olga, es una paciencia andando. Sí, reconozco, me hago la autocrítica. El señor Jorge García. Es una leona. Que se vino de camisita con blanca con bastones rosas. Exactamente. Así es. Blanca y rosa la camisa del señor Jorge García. Sí. Con jean y cinturón. Bueno, evidentemente. Con lo flaco que soy, si no uso cinturón, se me cae la ropa. Por favor, que no falte el cinturón. ¿Cómo le va, García? Bien. Ahí está. Y tenemos un recuerdo histórico. Digo, en contraposición al hermoso día este que ustedes han exaltado, digo, hoy se cumple 76, hoy, entre el 9 y el 10 de noviembre, comenzó lo que se llamó la noche de los cristales rotos en Alemania, que fue, vamos a decirle, la radicalización, el comienzo y radicalización de la persecución a los judíos. Claro que hay que resaltar de que si bien el nazismo le dio a esos sentimientos racistas toda una filosofía metódica basada en lo racial y además creó estandartes y rituales, se apoyaba en un sentimiento que hasta hoy está presente, porque no nos olvidemos que es muy fácil ahora decir que Hitler era un monstruo y que llevó adelante ese exterminio cuando había complicidades por toda Europa. O sea, recordemos nomás los pogroms rusos. O sea, que eran ataques a los barrios judíos y te mataban 2.000, 3.000 judíos y después... manifestaciones antisemitas se van en toda Europa y hasta en Estados Unidos y Cuba, porque hubo una serie de integrantes de la comunidad judía que fletaron un barco que llamaba el San Luis cuando se venía la mano pesada y emigraron a Estados Unidos, y Estados Unidos no los dejó entrar y Cuba no los dejó entrar y tuvieron que volver a Europa, y los más afortunados se quedaron en Inglaterra, pero todos los que fueron a Holanda y Bélgica y todos esos lados, después fueron países invadidos. Digo, así que hay que relativizar, digo, no justificar el nazismo, evidentemente, digo, pero había complicidades, muchas complicidades de los estados. Y dentro de esos estados había gente que se destacó de todo tipo por la solidaridad. Yo siempre me acuerdo de aquella alemana que tenía era la que trabajaba de fontanera en el gueto de Varsovia. No me acuerdo, no me sale el término. Ella tenía adjudicado por las autoridades alemanas entrar al gueto de Varsovia y trabajar de fontanera, arreglar caños, no sé qué, y sacaba en su camioneta niños judíos. Los sacaba, los daba a familias católicas polacas que los cubrieran, y en unos frasquitos enterraba los datos abajo de un árbol, enterraba los frasquitos con los datos de cada niño para después de la guerra poder ubicarlo. Y la Gestapo sospechaba y le dio máquina, pero la tipa... Bueno, baste como ejemplo. De todas maneras hay que pensar una cosa muy interesante, y muy, muy interesante está mal dicho, muy alarmante, que toda esa política estaba apoyada en sentimientos que aún hoy siguen vigentes cuando nosotros manifestamos el miedo a lo distinto, el miedo al otro. No olvidemos, por ejemplo, hoy en día Francia echó 1 millón de gitanos porque les atribuyen a la presencia de los gitanos problemas que tiene Francia, porque los estados siempre han usado a las minorías para justificar sus problemas internos. Esos sentimientos racistas que los vemos todos los días, que se manifiestan en el lenguaje y en los chistes, y pueden parecer inocuos, solo necesitan una coyuntura política de crisis para que tome otra dimensión. Por lo tanto, sin ser sin pretender demasiado, digo, este aniversario del comienzo de la persecución nazi, en ese momento, entre el 9 y el 10 de noviembre, murieron 9.000 judíos y un montón fueron detenidos y matados a campos de concentración. Digo, ese hecho que se marca como el comienzo de una barbarie nunca vista en el occidente, nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestros propios sentimientos cuando nos enfrentamos a cosas que no encajan con nuestra visión habitual del mundo. Siete horas 44 minutos y vamos a pasar al señor Pablo Mogilevski. Le estamos dando también la bienvenida y vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. El Ministerio de Educación y Cultura presentó la memoria 2010-2013. En el área educativa se hace mención a la Ley General de Educación aprobada en diciembre de 2008, la aprobación de la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica que tendrá sede en el interior del país, con iniciativas muy diversas como el desarrollo de usinas culturales, fábricas de cultura, la creación de nuevos centros del Ministerio de Cultura y las giras del Ballet del Sodre por pueblos y ciudades del interior. Se registran importantes esfuerzos en el fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales, de información, comunicación e interacción con la sociedad. Se destacan las transformaciones experimentadas en el campo de las comunicaciones y la particular significación en este proceso del lenguaje audiovisual. Y en el área de ciencia, tecnología e innovación hubo cambios institucionales en los últimos años, en particular con la creación de la ANI, Agencia Nacional de Investigaciones, el aumento de la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación y los programas de apoyo instrumentados, entre los que se destaca el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas. La segunda noticia está relacionada con la soberanía. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley en el que establece la prohibición y tenencia de tierra a cualquier título con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional a empresas extranjeras o instaladas en Uruguay en las que participe, directa o indirectamente, un Estado extranjero. En función de la importancia económica del factor tierra para nuestro país, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo de las actividades productivas en el bienestar de los uruguayos. Y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad te miente. Por último, vamos a mencionar que el presidente Mujica concluyó su gira por Brasil y Venezuela, donde mantuvo reuniones con Dilma y el presidente Maduro de Venezuela. Escuchemos unas palabras del presidente Mujica al pueblo de Venezuela. Mi humilde agradecimiento, mi reconocimiento al pueblo, a toda la sociedad venezolana, un pedazo de nuestra América, todavía fragmentada, llena de dilemas, de sueños, de esperanzas, de causas postergadas, de cosas por hacer. Pero vamos andando y vamos viviendo y vamos aprendiendo. El futuro depende del margen menor de error que podamos cometer y que podamos entender que la prosperidad es hija del trabajo y que el trabajo colectivo de los seres humanos tiene que crear un ámbito de respeto, de consideración, más allá de cualquier parecer. Nuestra América es rica. Tenemos que estar a la altura de los recursos que tiene nuestra América. Hay todavía mucha pena, mucho dolor, mucha causa postergada, mucha mujer sin vivienda, muchos gurises desamparados, mucha pampa sin hombre, muchos hombres sin pampa, sin tierra. Hay mucha causa por la que luchar en nuestro porvenir. Gracias. Venezolanos, recuerden que por muy venezolanos que sean y por ser venezolanos, son latinoamericanos. Gracias. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Alarance Pereira cruza la mitad de la cancha, entregó por abajo para Suárez, picó como puntero derecho acompañado por Loveiro, arranca con la pelota, quiere buscar un centro, se la llevó por la derecha, tiró centro Estuani, entró Cavani, cabeció, rebota, viene, gol, gol, gol uruguayo, fue la pelota contraria. Y allí entró para rematar violentamente la pelota, creo que Maximiliano Pereira entraba, 22 minutos buscando el zarpazo, lo encontró Uruguay, Uruguay 1, Jordania 0, Maximiliano Pereira a los 22 minutos. Bueno, en el peor momento del partido para Uruguay apareció el golcito, el que queríamos, el que vinimos a buscar. El gol del Mono Pereira. Vino para Cavani, dejó para Godoy, lo preparó, levantó Stani. Allí entró ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Suárez! Suárez le dio para Cavani, entró, sale el arquero, arco libre, Cavani la tiene, tocó atrás a Suárez. Brasil Godoy está, está, está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo uruguayo, Godoy! Llevada por izquierda, centro, Cebolla, viene, Cebolla, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Cebolla Rodríguez. Buen partido de este hombre otra vez, jugó bien hoy también. Va a venir el tiro libre correspondiente Uruguay. Se adelanta Cavani, ya lo descuento, pasado minuto y medio. Llega Cavani de derecha, tiró, gol, gol, Uruguay. ¡Golazo! ¡Golazo de Cavani! La clavó violentamente en el ángulo superior izquierdo. A un metro en área, le dije, si vale el gol. Y pronuncia allí la palabra gol con la boca bien abierta. Cavani decretando con un formidable disparo. Pasado los 45 minutos, el quinto. Uruguay 5, Jordania 0. Como le dije, me iba a ser complicado ganar para Uruguay. ¡Golazo de Cavani! Un tiro libre bárbaro, le pegó seco, el arquero quedó parado para la foto, entró en el tornillo, 5-0, lotería, hace rato que le dije, que vaya buscando casa en Brasil, apartamento, hotel o una carpa para estar instalado en Copacabana. Es que las emociones unidas. Señor Manuel Daluz, ¿qué tal? Muy buenos días, todo suyo. Bueno, buenos días para todos ustedes. Bueno, en esta mañana fresquita, festejando el gran triunfo de Uruguay. Vale decir que el maestro Tabárez cumplió en este partido contra Jordania ya el partido número 100 de esta nueva etapa que comenzó en el 2006 al frente de la selección. Y también hay que decir, que creo que es muy importante, que de los últimos 18 puntos que estaban en juego, Uruguay consiguió 15. La contundencia de la delantera es indiscutible, yo creo que nadie lo puede discutir bajo ningún punto de vista. Hay algunas cuestiones que son preocupantes, digamos, en algún momento dado del partido, tal cual como lo decía el relator, estaba difícil para nosotros en algunos puntos, ahí sobre todo en la mitad de la cancha. Yo creo que todavía los dos entre alas, para decir, o los carrileros, o como quieran decirle, no han entendido bien lo que quiere el maestro, que es llevar la pelota bien al piso y dársela con todas las características que tienen Suárez y Cavani. Creo que ahí pasa por aquí la cuestión. No fue nuestro mejor partido, pero bueno, no siendo el mejor partido, ganamos 5-0. Yo creo que Uruguay aplicó la jerarquía, la historia y el querer estar en Brasil. Mucho se ha dicho sobre Jordania, algunos han dicho que era un cuadro, era un equipo no profesional, que eran amateur, pero bueno, yo simplemente quiero recordar que este equipo no perdió un solo partido en su cancha en la eliminatoria asiática. Le ganó a los mejores en su eliminatoria. Pero creo que bueno, que Uruguay hizo las cosas bien, y la contundencia que tiene el último cuarto es innegable, lo vuelvo a repetir. Sí, con lo que venías diciendo, Manuel, te cuento de algo que te comparto, pero digo, fue una eliminatoria rara también, porque me parece que arrancó jugando muy bien, después tuvo partidos donde, bueno, el hincha, esto no lo digo con ningún análisis deportivo, ni mucho menos, pero la verdad que creo que tuvimos mala suerte. Y después sí hubo unos partidos ahí donde entraron las dudas, hubo lesionados, donde en realidad no se nos dio el triunfo y veníamos de entre derrota y empate, y ahí bueno, nos caímos en la tabla. Y después volvió, a mí me parece, a ser esa selección que había sido, digo, desde el Mundial, pasando por la Copa América, con la contundencia de la que vos hablabas y demás. Digo, me parece que, sin ser exitista, lo que viene haciendo la selección en estos últimos partidos, no solamente en este contra Jordania, le hace más justicia a lo que realmente me parece puede dar y que es, ¿no? Sí, sí, está claro. Nosotros en junio el panorama era totalmente negro, ¿sí? Era un panorama que estábamos prácticamente afuera. Ya lo hemos dicho en esta columna, que es un caso prácticamente único, que 18 partidos, nosotros, 18 puntos, ¿cuántos puntos habíamos conseguido? Era apenas 6 puntos, era un disparate. Por eso hubieron tantas voces de Uruguay, del ámbito del periodismo, digamos, deportivo, diciendo que estábamos más afuera que adentro. Yo siempre confié en esta selección, en los jugadores, pero hay que entender una cosa, juntarse 3 días antes, viajar, ¿cuál es lo que le puede dar el director técnico en este caso? Y también hay que poner en juego esto. Los jugadores tienen bajones, ¿sí? No se olviden que los que juegan en Europa juegan un partido cada 3 días. Hay un montón de situaciones alrededor de eso. El viajar, el jugar muchos partidos afuera, digamos. Y esto que le está pasando a Uruguay con el tema de la mitad de la cancha, que desde el bajón que tuvo Forlán, digamos, que nosotros no podemos conseguir, digamos que el maestro no puede conseguir esto que nosotros pretendemos, que es darle la pelota redonda a nuestros delanteros que son contundentes. Yo creo que el maestro lo está buscando, lo buscó con Lodeiro, pero Lodeiro creo que se transformó más en un luchador que en un entregador de pelota, creo que fue lo que se vio en el partido contra Jordania. Algún sobresalto tuvimos en la defensa, pero bueno, el contrario también juega. Igual, de todas maneras, yo quería plantear que seguramente el sábado que viene, si el tiempo nos permite, estaremos haciendo un análisis un poco más extenso de toda la eliminatoria, si ustedes lo permiten. Y bueno, para terminar esta columna, vamos a hablar de la fecha número 11 que se juega del fútbol uruguayo, que empieza hoy a las 5 de la tarde, van todos los partidos, Liverpool Juventud, Defensor el Tanque y Cerro Largo Nacional, que va por televisión. El domingo empieza a las 10:15 de la mañana por televisión, River Sudamérica, Wander Rentista a las 17, Cerro Miramar Misiones en el Trócoli a las 17, Racing Danubio, y Peñarol Fénix también a la misma hora, y esto va por televisión. Las posiciones hasta ahora: Danubio con 23, River con 22 y Nacional con 21. Un abrazo muy grande, que pasen muy bien, hasta el sábado que viene. Gracias, Manuel. Chao, un abrazo. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción. Echa un silbido que viaja cuando me quedo sin. 7 horas 58 minutos y hoy ausente el señor Roberto Sabán de la parte de cultura. Bueno, voy, me voy a animar yo. Claro. ¿Me autoriza, señor Jorge García? Sí, sí, sí. Ah, bien, bueno. Adelante nomás. Está bien, está bien. Presente nomás, presente. Ahí está. En este caso estamos con Ney Froscovelli. Ney es integrante de Sociedad de Rebeldes y Ladrones. Así es. Ahí está. ¿Cómo le va, Ney? Bien, ¿vos? Y a ver, ¿y por qué está Ney hoy aquí en el estudio? Lo va a descifrar el mismo Ney. Porque vamos a presentar un disco. Ahí está. Después seguimos contando. ¿O querés que adelante más cosas? ¿Cómo se llama el disco? Un Mundo Imaginario. Ahí está. ¿Y cuándo va a ser la presentación? 28 de noviembre en Vicente el Absurdo a las 21:30 horas. Esto es Julián Álvarez, 1886. Ahí está, vamos entonces a estar hablando en el próximo bloque con Ney sobre el disco que está por sacar ahí la Sociedad de Rebeldes y Ladrones, y nos va a estar contando ahí, vamos a estar escuchando algo del nuevo disco para compartir con todos los oyentes, y bueno, y obviamente invitarlos a que puedan asistir ahí a Vicente el Absurdo. Vicente el Absurdo, así es. Lindo lugar, ¿no? Es un bolichito es lindo, es muy lindo, la verdad, es cómodo, es una casa antigua, reciclada, puesta a un bar, da a la calle, ¿qué más te puedo decir? Mucha buena onda. Discúlpeme, no lo dijo muy convencido. Si quiere, podemos recortar esto. No, pasa que estoy masticando chicle, entonces me estaba acomodando el chicle para el otro lado. Yo, si fuera el dueño del bar en este momento, estoy diciendo, no sé cómo lo voy a tratar de todo mundo. Y es un bolichito. O sea, es más, bueno, no, lo podemos dejar. No, pero ese es el efecto del chicle por ahí. No, pero muy bien. Bueno, bien uruguayo. Ahí está. Bien uruguayo. Bueno, ahora nos vamos a la tanda y después seguimos hablando con Ney sobre la Sociedad de Rebeldes y Ladrones y la música del Río de la Plata. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Ven y charlemos. Séntate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. 8 horas 5 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Y señor Juan Olmos, después de el mate, diga cómo se puede comunicar la gente con nuestro programa. ¿Cómo no? El teléfono al contestador 5275-0770. Y también en esta era tecnológica estamos en Facebook como De Fogón en Fogón, en Twitter, arroba De Fogón en Fogón, correo electrónico, defogon@radiocooperativa.com.ar, la web también a través de la página www.radiocooperativa.com.ar, perdón, que me voy a meter un quilombo acá, si me hace hacer todas estas cosas juntas, se me complica. Es demasiado. Y por último, el blogspot, que es mppba.blogspot.com.ar. Ahí está, el señor Jorge García. Bueno, si usted me permite, señor jefe, yo quiero... Me acabo de enterar por un mensaje urgente que mi familia de Alemania me está mirando. Mire usted. Mis nietas, Natalie, Larisa, Nima y mi hija Ana. Y supongo que el marido también estará. Así que les mando un saludo de acá a todas. Ahí está, genial, el saludo de Jorge García a la familia en Alemania. Exactamente. Ney. Día. Acá estamos. ¿Qué es la Sociedad de Rebeldes y Ladrones? ¿Qué música hace? Primero un grupo atorrante, para empezar. Atorrante, todo atorrante. Con ese nombre arrancaron mal. Sí. Dijimos, ¿qué le vamos a poner a este grupo de atorrante? Otra cosa no le podemos poner. SRL hace música de la Cuenca del Plata. Tangos, lo que se está escuchando de fondo, no sé si... Es lo. Ay, a un semejante que es de Ladia Blázquez, que es un tango que se grabó con el Bubu, Rubén Aciar, Luz, la voz femenina, y es un tangazo, consideramos que es un tangazo de Ladia Blázquez, que bueno, lo sumamos y al Bubu, quiero decir, lo sumamos al Bubu en esta canción. Como así sumamos a otras cantantes, como en el caso de la canción Bajo un árbol. Bueno, la cosa es que nos vamos juntando distintos amigos, distintos atorrantes, y formamos un disco donde invitamos, ¿no?, a estos atorrantes. Y bueno, nada, seguimos ahí en la búsqueda de mejorar un poco la capacidad técnica, ¿no?, a nivel equipo en las grabaciones. Con respecto al primer disco, creo que hemos hecho algunos pasos. Incursionamos en el género, vamos a decirlo, rock, porque metimos ya guitarra eléctrica, manteniendo siempre el perfil de música de la Cuenca del Plata, con algunas cositas, ¿no?, de afuera, ¿no? El hecho de que venga una guitarra eléctrica ya le pone otro sonido al disco. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Bueno, hicimos un video, que el video fue trabajado muy intensamente. Tuvimos el apoyo de empresas como DecoStar, Lutería Buenos Aires, Va Música, ¿qué más? Bueno, nada, un grupo de gente de trabajo recopada, que lo hicimos en una jornada. O sea, todo eso es Rebelde y Ladrones, hacer todo a fuerza. Y, ¿no?, y está compuesto por orientales y argentinos. Sí, mitad y mitad, mirá. Mitad y mitad. ¿Y la música que hacen se elige, se llega a un consenso? ¿A todos les gusta la misma música? ¿Qué escuchan ahí, por ejemplo? Yo escucho cualquier cosa que me gusta personalmente. Sí. En este momento yo estoy escuchando Malón. Mirá. El grupo del Pato Strum, Claudio O'Connor, ex Hermética, ¿no? En este momento. Uh-huh. Y hay veces que me pega por escuchar de Mundo Rivero, y otras veces me... Voy rotando, pero escucho de todo. A veces arranco para el lado de allá, del paisito, ¿no? De decir, bueno, a ver, me escucho Murga, por ejemplo. Entonces estoy un mes escuchando Murga. Ahí está. Estamos con Ney, integrante de Sociedad Rebeldes y Ladrones, que están presentando disco. Y te invito, Ney, a que elijas uno de los temas, así escuchamos, arrancamos a escuchar el... Dale, el de batalla, vamos a decir, ¿no? El primer track, ¿no? Arden los Fuegos. Arden los Fuegos. Sí. Que ese es un tema Ahí está, entonces vamos a escuchar Arden los Fuegos, Sociedad de Rebeldes y Ladrones. Que repique la madera, no ha llegado mamá vieja. Gravillero está tranquilo, con su rico 4 kilos, con su mate doña Carmen, se prepara para el levante. Una historia en mamá vieja, gravillero tras la reja. Lo esperaba en la mañana, su esperanza se esfumaba por plantar la marihuana. Pobre negro cayó en cana. De un amor desamparado, por lo injusto a lo implantado. Mi guiña que en la mortaja, pobre negro lo esperaba. Ya comienza la llamada, vieja muerta y negro en cana. Sin derecho a lo vivido, ley absurdo para el olvido. Enterrada mamá vieja, negro sufre tras la reja. Ahí estábamos escuchando Arden los Fuegos. Te pusiste gardeliano, escuchando. Escuchábamos la voz de Luz. De Luz. Ahí está. Y bueno, muy bueno el tema. Así que los estamos invitando, por supuesto. Ney, recordame la fecha de la presentación de la Sociedad Rebeldes y Ladrones. 28 de noviembre. Esto es en Vicente el Absurdo, Julián Álvarez, 1886. Presentamos Un Mundo Imaginario. Un bolichito, más un bolichito, o menos. No se olvide. Ya vamos a seguir hablando. Ya me acomodé el chicle. Y vamos a estar escuchando más de Sociedad de Rebeldes y Ladrones. Ahora, señor Pablo Mogilevsky, vamos a presentar la columna de reflexión del señor José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Un gusto, amigos, poderlos saludar a través de este espacio. No cabe duda que en este continente tan rico y tan poco equitativo, el Uruguay ha constituido una especie de excepción histórica por esa tendencia al reparto social, a mitigar las penurias de los que quedan más rezagados. Y es, tal vez, uno de los mayores orgullos de nuestra historia nacional. ¿Por qué ha sido así? Tal vez muy tempranamente hubo una presión y una legislación distributiva que arrancó allí cuando oleadas de inmigrantes llegaban a nuestro puerto. Lo cierto es que este país se acordó de los viejos desvalidos, y estableció la pensión a la vejez. ¿Y qué cosas duras se dijeron en aquellos años? ¿Cómo se criticó al gobierno de la época, el de don Pepe Valls? Se le criticó porque era fomentar la vagancia. El argumento del gobierno era que ante la vida no se podían mirar si había habido méritos o no, sino simplemente había que tratar de acompañar en el momento de la decadencia física aquellos que quedaban al costado del camino. Está siendo una lucha muy vieja, porque nunca fue todo el Uruguay. Fue una parte del Uruguay que logró imponer, preservar y desarrollar las políticas sociales que tendieron a temperar las cosas que no arregla la economía, las cosas que no arregla el mercado. Desde siempre ha sido así. Y es bueno, cuando menudean las críticas, tener memoria histórica. Los problemas, repito, no son las cosas. Los problemas son los cosas. El decir una cosa y vivir de otra manera. Lo cierto es que existen muchas profesiones que se dedican de una forma u otra a la intermediación. Algunas de ellas son imprescindibles. Otras formas de intermediación suelen ser francamente inútiles, aunque a veces suelen entretener y hasta cumplen el oficio de distraer. Pero nada, nada puede igualar en nocividad a los pequeños burgueses acomodados profesionalmente en el oficio de criticar todo lo que se hace y, por las dudas, lo que no se hace. En términos genéricos, son burócratas del Estado o de la docencia. A veces recalan en el periodismo y suelen blandir el concepto de solidaridad y de igualdad. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista real, de las actitudes concretas, de la forma de vivir, de la forma de compartir, jamás se les va a ver ayudando a levantar una pared, jamás se les va a ver comiendo un guiso con la gente necesitada. Empiezan haciendo vacaciones en Punta del Diablo o lugares parecidos. Más adelante recalan en Florianópolis y al final de la trayectoria algún viajecito a Miami. No están para la limosna, jamás. En realidad, en el fondo, no están para nada. Si son de izquierda, suelen ser jacobinos y claman contra las deformaciones, entre comillas, capitalistas, que nos acechan. Viven, sí, en general, trabajando con el capitalismo. Venden sus libros con honda preocupación propietarista. Son, cuando son de izquierda, revolucionarios, no se les ocurre sembrar escuelas populares con conocimiento a los más débiles. Eso no sería profesional. Critican a la universidad, pero viven a su costa. Si son de derecha, porque vaya que los hay, porque dicen y viven como dicen, suelen ser expertos abogados y escribanos. siempre van a ser indulgentes con los ricos. Y dirán, con respecto a las políticas sociales, no hay que acostumbrar a los pobres a la mendicidad. Unos y otros, por un lado y por el otro, componen la clase de los intelectuales de servicio. Viven haciendo servicio de crítica. Este es su oficio. Este es su horizonte. En el fondo sirven para adornar y currar a la economía capitalista, a la cual a veces critican, aunque siempre se las van a ingeniar para irla de independientes. Jamás establecen un compromiso real con los pobres donde se juegue siquiera partecita de la de ellos. La palabra solidaridad es para aplicársela como reclamo a otros, y la igualdad es para aplicársela como reclamo a otros. Y es bueno tener en cuenta esto. ¿Por qué? Estamos en épocas preelectorales. Se discuten los programas. Se discuten las cosas que hay que hacer, y está bien. Y se discuten las cosas que no hay que hacer, y está bien. Porque en definitiva, este es el punto irrenunciable del programa. La ética comprometida, real, efectiva. Porque da una idea. Es muy fácil pedirle a los demás, y es muy fácil plantearle a los demás obligaciones sin ponerse a uno mismo la más mínima obligación. Y la política, que tiene que ver con la vida de la polis, con la vida social, es precisamente apenas un reparto si se olvida del compromiso con la solidaridad y con la igualdad. Y esto sí que es un problema que está antes de los programas. Horas 24 minutos y está sonando Crónica Absurda de un Viajante. Así es. Es lo que estamos escuchando de la Sociedad de Rebeldes y Ladrones, que está presentando nuevo disco. También estábamos ahí charlando que tienen página web, rebeldesyladrones.com.ar. Así es. Muy buena la página, ¿eh? Hay gente que ya, bueno, está mandando saludos, dice que nos está viendo, Estela Amaral y Washington nos están viendo. Juan Bautista Morales La Sala dice, buenos días compañeros, me hicieron emocionar con el relato de Kessman. Jordania no tenía nada, pero había que ganarles y la Celeste otra vez arriba. Así que contentos con el triunfo, obviamente, el 5-0 contra Jordania. Bueno, queda el partido el en el centenario. ¿Usted dice que es un trámite, Ney? El trámite, ya está. Ahí está. Obviamente. Tenemos ahí una invitación Encuentro de amistad, a homenaje a Carlos Fonseca, sí, el novio de la Revolución Roja y Negra en Nicaragua, con la palabra de la señora embajadora Norma Moreno Silva. Este es el día de hoy, 20 horas en el Centro Cultural El Flaco. Esto es Nazca 2184, organiza el Comité de Amistad y Solidaridad con Nicaragua. Así que la gente está en la zona Villa del Parque, sí, ahí Nazca 2184, homenaje a Carlos Fonseca, uno de los fundadores del FSLN. Frente Sandinista de Liberación. Exactamente. En el día de hoy, 20 horas, ahí en el Centro Cultural El Flaco. También estamos invitando para el día de hoy, el Comité Palermo del Frente Amplio invita a las 20 horas, charla sobre bases y tratamiento de nuestro Congreso Hugo Cores. Esto es de cara al Congreso a realizarse el próximo fin de semana, ¿sí? 23 y 24 de noviembre. Así que hay buffet, canto popular en vivo. Bueno, esperan a todos contar con la presencia. Ahí vamos esto a es, estar. Esto es. Ahí van a estar. Sí. Ah, muy bien. En Riobamba 480. Sí. Riobamba 480. Así que el Comité Palermo está organizando. Acá nomás, en el centro. Acá nomás. Sí. Fácil de acceder. Bueno, van a estar acá y fuera de micrófono nos venías contando que este año se presentaron mucho, estuvieron tocando en muchos lugares. Nos movimos. Este proceso se dio recién este año, ¿ya venía del año pasado o digamos no, que...? No, se dio este año. Ajá. Se dio este año, el año pasado era remarla para conseguir lugares. Este año se abrió bastante la brecha, muchos brazos abiertos y... Nada, nosotros propusimos hacer gorras, ¿no? Con esas gorras financiarnos este disco. Y después, bueno, la aparición de los esposos, si puedo decirlo. Hay que agradecerle a Aguja y Punto, a la Comisión Interna del Centro Cultural Ricardo Rojas, a Decostar, a Bamúsica y a Lutería de Buenos Aires, que fueron la gente que loco, nos dio una mano ahí como para decir, loco, acá estamos, que necesitan, algunos no dan plata, pero te dan la facilidad de poder acceder a ciertas cosas que uno, ¿no? Claro. Con lo difícil, ¿no? Que es claro. Hacer música de manera independiente. Claro, vos pensás que hicimos este disco haciendo gorras. O sea, haciendo gorras, ¿no? Diciendo, bueno, gente, acá hay una gorra. Y la gente, loco, ponía... Claro. Más allá de uno busca, qué sé yo, 10 mil pesos por gorra, ¿no? O 50 mil dólares, ¿no? La gente luego se aparte te alentaba. Esa es la otra parte que te impulsa a... Yo vi hacer... gente en la calle con dos, tres gorras puestas, una arriba de la otra. Sí, claro, sí, era yo. Era yo. Ah, no, y yo que quería aclarar simplemente para aquellos que no están habituados a lo... Por ejemplo, mi hija que está en Alemania, la gorra es tocar la música y después pasar una gorra y para recaudar plata. No se paga así entrada. Así es. Lo que den. Claro, lo que vean. Claro. Estamos llegando al final del programa. Yo diría, para despedirnos, ir con un tema, ¿sí? Que elija Ney para ir a lo que será el cierre de este programa. ¿Tenés ahí un tema? No, la verdad que no, pero bueno, la mulata, primero que se me ocurre. Bueno, ahí está. Vamos al cierre del programa con la mulata. Recordanos, estamos presentando el disco 28 de noviembre, Vicente el Absurdo, Julián Álvarez, 1886, Un Mundo Imaginario, www.rebeldesyladrones.com.ar. Ahí está, toda la información está ahí volcada, cualquier cosa se pueden ir a la página y consultar. Obviamente, todos están invitados porque van a escuchar buena música. Promete Sociedad de Rebeldes y Ladrones siempre buenos shows. Buena, sí. Buena música y gente simpática. Exactamente. Así que, bueno, saludos a todos los integrantes de Sociedad de Rebeldes y Ladrones. Dale, ¿sí? Se los hago llegar. Yo tengo ahí un conocido. ¿Sí? ¿Quién es? Daniel Martínez. Lani, por favor. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Gracias, Ney, por estar. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos. ¿Sí? Señor Jorge García, muchas gracias. Saludos, Francia. Señor Juan Olmos. ¿Cuántos saludos mandó García? Bueno, buena semana para todos. Una vez que me escuchan. Pablo Mobileski, mil gracias. Chau, hasta la semana que viene. Cuídense. Se siente.